es uno y otro día, con la condición de andar sin compromisos. Pero el destino quiso que te convirtieras en la vida mía. Piénsalo y verás que si te